metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy en una edición especial, ya que esta semana ha sido una semana que le ha pegado muy duro al rock y al metal sobre todo. Y vamos a tener un programa, yo diría que especial, ¿no? Bien alto en música de estos tres, bueno, de los tres que me interesan bastante del mundo del rock, aunque hay 5 muertes. Pero hay una que de verdad que le voy a dar bien duro, que es la de Mike Howe de Metal Church. Que pues tuve la dicha de conocerlo y bueno, vamos a hablar de eso más en el programa, Medio agridulce el programa, pero más de vocación. Así que búscate tu cervecita, búscate tu traguito, vamos a pasarla bien y vamos a recordar. Comenzamos con esto que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar. Puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! Huele a azufre todavía. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes, están como operados del cerebro. ¡Juego ladronazo! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¡Queremos rap! We'll be right back.

lunes 4 de la tarde, Metal Argentum Radio, martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina, martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México, miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia, jueves 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina, viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina, viernes 6 de la tarde en FM Schenker, viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, y domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Chile. Y pronto vendrán más cadenas, más cadenas, más cadenas. Bueno, esta semana es una semana que estamos de luto todos, porque por lo menos aquí en Metal PR, por lo menos por la cuestión de que han muerto varios de los exponentes más importantes del rock, y entre ellos hay tres que para mí son súper importantes a nivel personal, pues también por los gustos y eso, y tuve la dicha de conocer a algunos de ellos, como pues tuve la dicha de conocer al señor Mike Howe de Metal Church. Y ustedes saben que yo siempre he sido fanático de ese metal americano, ese estilo, ¿no? Porque hay muchas veces que tú le dices a la gente metal americano y lo que piensan es en Poison, Cinderella y todo eso. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, a mí me gusta. Si aquí hemos puesto Motley Crue a cada rato, y hemos puesto Twisted Sister a cada rato, y bandas así, Fire Riot y demás, me gusta también. Pero ese American Heavy Metal, estilo como el de Metal Church, como el de Hellstar, como el de Vicious Rumors, eso es el que a mí me gusta de verdad. Es el que a mí me gusta de verdad. Y tuve la dicha de conocer a Mike Howe dos veces de fan, de fan. No hubo entrevista, no hubo nada. Simplemente de fan y de cronista, de reseñar pues conciertos donde él estuvo. Y lo conocí de fan. Y digo que hasta vaciló con nosotros, o sea, se tomó fotos con nosotros súper bien. No tuvo un distanciamiento entre artista y fanático, así como a veces uno lo siente de algunos artistas. Hay otros artistas que uno siente que son hipócritas. Y me ha pasado. Hay artistas que se ríen con las muelas de atrás y, ay, sí, ajá, qué bien, qué cool, ay, qué bien que estás aquí, mano. Y tú sabes que estás tiado de la vida y lo está diciendo de la boca para afuera, pero él no quiere estar ahí, tú sabes. Eso es, y no quiere hacerlo. Pero en este caso no, Mike era súper, súper abierto, súper buena gente. Estaba vacilándose otra banda que estaba tocando allí, que eran amigos de ellos. La pasamos súper bien. Y su música siempre me gustó. Y siempre he dicho, y hay gente que me cae encima por ello, que el mejor cantante de Metal Church a mí fue él. Ahí en Nering, el Dag Neruda dice que no, que fue Ronnie Monroe. Yo sé que otros amigos dicen no, que fue David Wayne. Pero para mí, en mi gusto, fue Mike Howe. Yo conocí Metal Church con Mike Howe y luego fui para atrás. Luego fui a conocerlo con David Wayne y demás. Y puedo decir que es uno de estos, de los dos cantantes que han fallecido de Metal Church, porque David Wayne también falleció. Pero vámonos a escuchar algo más. Vamos a escuchar algo más de... Hoy les digo algo. Hoy este programa va a estar harto de Metal Church, ¿eh? Mucho Metal Church. Y he escogido un montón de canciones que espero que me dé tiempo de todo esto ponerlo. Vámonos con un tema que salió de un disco en vivo. Un disco que se llama Life, así mismo, se llama Life. Hay dos discos en vivo de Metal Church. Uno de los 90 y uno que salió como para el 2000 y pico. Así que vámonos con esto. Mike Howe cantando Date with Poverty, Life en vivo. Clásico, clásico, clásico. Losing all my marbles wasn't part of the game.

del disco del 2016, el disco 11, Killing Your Time, tema número 2. Del 2016. Esto es el tema Killing Your Time. Madrid. Saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y volvimos al estudio aquí de MetalPR.com y de la nueva lechonera del rock. Aplauso. Muchas gracias a todos los que, como siempre, están en el chat y nos están escribiendo a través de las plataformas móviles. Pero le decimos a todos que estamos hoy en básicamente un especial porque le estamos rindiendo homenaje a básicamente Mike Howe de Metal Church. Va a haber un pequeño homenaje, se los dije, a Joey Jordison y también a Dusty Hill de ZZ Top. La gente me dice, ¿cuándo viene lo de Joey Jordison? Póngalo con calma, que eso viene poco a poco, viene poco a poco. Bueno, gente, Mike Howe nació en 1965, en agosto 21, y es natural de Taylor, Michigan. Él estuvo en una banda que era de Detroit, Michigan, se llama Heretic, y de Heretic hicieron Breaking Point, un disco, y Crash and Burn, que era un split también. Y luego de ahí él se mueve en el 88 a Metal Church, que es una banda de Canadá. Bueno, sabemos que Michigan está cerca del Canadá, ¿no? Está mucho más cerca del Canadá. Y pues luego de la muerte de David Wayne, aunque David Wayne murió más tarde, ¿verdad? Pero luego de que David Wayne se fuera de Metal Church, llegó entonces Mike Howe y hizo, hasta de su muerte, son 5 discos de estudio que tiene él: Blessing in Disguise, Human Factor, Hanging in the Balance, el disco que pusimos ahora, que es el disco 11, Equip 1, ¿verdad? Y Damn If You Do. Y a veces la gente se queda con lo viejo, ¿no? Yo me acuerdo de lo que hicieron en los 80. Pero en realidad hay mucha, mucha buena música de esta banda luego de lo que hicieron en los 80. Por ejemplo, hay un disco compilatorio de cosas que tenían guardadas que se llama From the Vault, ¿verdad? Y ese disco lo sacaron en el 2020. Y a mí me encantó un temazo que salió en ese disco que se llama Conductor. Así que vamos a escuchar ese tema del 2020, con Mike Howe cantando con Metal Church, Conductor. ¡Fuimos! Here we have the answer, all forgotten heroes. Little Church from the Vault. Tema con Doctor. Y hay gente que dice, no, que lo mejor que lo tiraron siempre fueron los temas de los 80. No, me venga con eso. Eso es por nostalgia. Esta gente siguió tirando unos temazos luego de los 80, bestial. From the Vault, se llama el disco del 2020, Metal Church, tema con Doctor, tremendo. Es más, vamos pa' esto. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Con el temazo que viene ahora, ¿quién no abre una cerveza? We'll be right back. Fire, tema del disco Classic Live. Bestial, bestial, vámonos con esto. Un saludo enorme para toda la gente de Puerto Rico, ¿no? Sí. Para la lechonera del rock, mi querido amigo Lechón Atómico aquí en Leyendas del Rock en España, de parte de Luis Zavala de Percutor. Un abrazo enorme a todos los oyentes. Ay. Bueno, y volvemos aquí al estudio luego de escuchar esa tremenda canción. Eso fue Start the Fire. Aunque esa canción originalmente la cantaba David Wayne, pero en ese disco de Classic Live, pues del ese disco de Classic Live, que es del 2017, pues obviamente la cantó, la hizo suya Mike Howe. Entre otras canciones que están en ese disco de Classic Live, pues están ahí, ¿ok? Vámonos con una canción. Nos están llamando al estudio, gente. Oye, para allá. Vámonos con la canción favorita del Lechón Atómico de Metal Church. Esto es Anthem to the Strange. Someone else to blame. Anthem to the Strange. Wow, mi canción favorita de Metal Church. Vámonos con esto que a ti te gusta. Vamos, zúmbalo. Mira, te voy a decir algo. Capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad. La puta madre, no es rock and roll. ¿Qué tal, banda? Soy Raúl Greñas de Luzbel. Un saludo a metalpr.com. del disco Damn If You Do del 2018, Revolution Underway. Un tema como que jugaron un poquito con los sonidos de un tema clásico que ya todos conocemos, que yo creo que se los voy a poner por ahí. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Clásico, clásico, clásico. Yo diría que esto es un clásico recargado. La regrabación de un clásico. Empiézalo de nuevo, que ese famoso. Music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y van a decir, ahí sacó el lechón atómico una versión de Badlands que yo no había escuchado. Alguna gente sí la había escuchado, ¿verdad? Pero esta versión de Badlands es del 2015, un sencillo que hicieron luego de la vuelta de Mike Howe a la banda, que fue en el 2015 cuando él regresó. Mike Howe se fue en el 95 y fue 20 años más tarde que volvió. Mike Howe es carpintero, era carpintero de profesión y estaba retirado de la música desde el 95. Se había casado, tenía unas hijas, o sea, tenía hijos y todo. Y creo que eran unas hijas que tenía Mike Howe. Sí. Ah, tengo que verificar eso. Pero creo que son. Él estaba. Dos hijos es lo que tiene. Él tiene dos hijos, ya está verificado. Y desde el 97 él estaba viviendo en Tennessee con un trabajo de carpintería. Era carpintero de profesión. Pero luego volvió en el 2015 y grabaron ese temazo de Badlands nuevamente. Grabaron Badlands, que es del disco de Blessing in Disguise. Y para mí esta versión es muy buena, excelente. Y salió también en cuando sacaron el disco 11. El disco 11 venía uno que decía versión deluxe, y la versión deluxe traía unos temas adicionales, y entre ellos trajo ese tema Badlands que fue regrabado. Vámonos ahora con un temazo clásico, clásico, pero en la voz de Mike Howe. Vámonos con esto. brutal, brutal Watch the Children Pray con Mike Howe. Originalmente estaba en la voz de David Wayne y él la cantó buenísima ahí en ese disco Classic Live. Vámonos con otro tema en vivo. Esto es Human Factor. Oh, so many ways. disco Classic Live, The Human Factor. Temazo, temazo. Wow, brutal, brutal. Vámonos con esto. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. No le gusta casi el lechón atómico. Metal Church. Escuchamos ahí dos temazos, Watch the Children Pray. Escuchamos The Human Factor, ambos cantados por Mike Howe. Vámonos ahora con un temazo en vivo en Japón. Esto se llama Agent Green, que lo sacaron en el disco 2020 de From the Vault, pero esto obviamente es de otro disco, ¿no? Vámonos con Agent Green en vivo en Japón. I temazo de el disco The Human Factor, pero en vivo, grabado en Japón y que salió en el disco del 2020, From the Vault. Wow, qué pérdida tenemos con que se nos fue Mike Howe. Vámonos con un tema del 2018, el disco Damn If You Do. Esto se llama Out of Balance. You have temazo, qué temazo. Vámonos con esto. Viene, vámonos. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y hemos puesto un montón de música de Mike Howe en Metal Church. Y si sigo el programa, no pongo ni nada de los otros dos que queremos también homenajear hoy por el fallecimiento que hubo esta semana de tres de los exponentes que más me gustan a mí, empezando con Mike Howe, obviamente. Le hemos dedicado casi tres cuartas partes del programa a él. Pero otro que en realidad nos deja de este mundo, nos deja un tremendo legado. O sea, legado desde los años 70, creo que desde el 1971. Estoy hablando del señor Dusty Hill, que nos dejó de la banda ZZ Top. Y muchos de los artistas del heavy metal tienen influencia de ZZ Top. Yo voy a poner una canción ahora que es de ZZ Top, pero que todo el mundo dice, no, esa canción es de Lemmy, de Motorhead. Pues no, esta canción es de Dusty Hill y Billy Gibbons. Bueno, tengo que decir que Dusty Hill tiene 15 álbumes de estudio, 4 álbumes en vivo, 7 compilaciones y 44 sencillos solamente con ZZ Top. Él también tiene algo de American Blues también que hizo aparte. Pero vámonos con este tema que es originalmente de ZZ Top y no es de Motorhead, pero Motorhead lo versionó. Vámonos con esto. Esta canción la versionó Motorhead. Búsquenla para que vean. del disco Tres Hombres de 1973, Beer Drinkers and Hellraisers, y otra canción que me gusta mucho donde Dusty Hill está, Arrested for Driving While Blind, del disco Texas. Vámonos con eso, ¡zúmbalo! Letra de esta canción, se va a dar cuenta de todo lo que se bebía esa gente en los años 70. Disco de 1976, Texas es el disco. Canción Arrested for Driving While Blind, que significa arrestado porque estaba guiando y estaba ciego. De todo lo que se habían metido, pero que se habían metido, mucho alcohol, mucho whisky, muchas cosas, lo dice la canción, un temazo, me encanta, y eso pues cantado mayormente por Dusty Hill. Y vámonos ahora con Touch, que es la clásica de ellos. I'm ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, perdonen que los llevo a las millas, pero es porque no nos cabe todo lo que tenemos aquí para dar hoy. De verdad que es que, pues, estas tres muertes. Y eso que también está Robin, Robbie, el de Kansas, que también se murió, el violinista de Kansas. Y, wow. Pero ya otros programas han hecho en la emisora, han hablado mucho de Kansas también. Vámonos ahora con uno que esta semana también se nos fue y nos vamos a ir hoy. Nos vamos a ir de este programa con música de Slipknot. Así que yo me voy despidiendo por ahora. Y nos vemos la semana que viene en una edición. Esperemos que no sea especial con más muertes. Pero en una edición de la nueva Lechona del Rock. Y antes de irme, quiero felicitar a toda la gente que organizó el Argentina Online Metal Fest. Que la semana pasada tuvimos un programa especial sobre ello. Así que tremendo, esperamos ya el cuarto, la cuarta edición de la Argentina Online Metal Fest, así que aplauso. Tremendo, gente. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene en otra Lechonera del Rock, la nueva Lechonera del Rock. Vámonos con Slipknot, con dos, unos temitas, y nos vemos la semana que viene, gente. Cuídense. Pero páralo, no dije por qué nos vamos con Slipknot. Fue que esta semana pues murió su baterista Joey Jordison. Así que pues por Joey Jordison nos vamos con Slipknot. Empieza lo de nuevo. Esto es The Heretic Anthem. Nos vemos la semana que viene. Nos fuimos con Slipknot. Nos vemos, gente. No, I am 5, 5, 5, 6, 6, 6. What's it? Yeah. together, running and running and going forever, collected and sampled, stopping for zero. Come see my cave, built in my grave. Come see my cage, built in my grave.